Javier, lo primero es, bueno, agradecerte la invitación aquí a tu casa, en esta zona muy característica del departamento de Rocha, ¿no? Como es la planicie, ¿sí?, de la Laguna Merengue y sus adyacencias. Y poder ver una jornada con un número interesante de productores, para ver un sistema que tiene sus particularidades y que, bueno, poco a poco, entre tú, tu señora, tus hijos, lo han ido aceitando, y lo han hecho caminar, ¿no? Así, ¿qué te deja hoy esta jornada, aparte de la devolución y el aporte que hicieron tus pares, o sea, los propios productores? ¿Hay técnicos y hay no técnicos? Bueno, primero que nada te agradezco a ti que hayas venido. Y lo que más me deja y me reconforta es la cantidad de gente que vino. Rocha es un departamento que por lo general es difícil, la gente es reacia a participar. Y me impactó la cantidad de gente que vino y después cómo siguió la jornada y participó. O sea, con sus aportes, con sus preguntas, o sea, realmente reconfortante. O sea, cuando nosotros nos anotamos en el proyecto de gestión del pasto, la idea que teníamos era poder aprender algo de esto. Y creo que realmente nos va a dar resultado porque te crean un montón de interrogantes de por qué haces las cosas y cómo las haces, que nos va a permitir ir aprendiendo y cosechar de eso. Fundamentalmente tu negocio se basa sobre todo en lo que es machos, ¿no? Es decir, la compra del ternero hasta llegar a lo más cerca cantidad de kilos que se pueda, ¿verdad? Pero una de las cosas que se destacó es que ponderan, o sea, y toman decisiones con datos objetivos, ¿verdad? Es decir, condiciona la disponibilidad de forraje con la carga. Bueno, pero ¿por qué? Porque lo miden. Miden el pasto, pesan los bichos. Yo creo que eso, en cualquier tema me parece importante, ¿no? A veces parece una pavada, pero no todos lo hacen. Yo creo que en todo lo que haces tenés que tratar de ser lo más objetivo posible para tomar las decisiones de forma más fácil. O sea, el tema del pastoreo, tenés algo artesanal, ¿viste? Que es de que el productor tiene que ir viendo si los animales van para adelante o no, o para atrás, para tomar decisiones. Pero esas decisiones las tenés que tomar basadas en algo. Y lo que tenés para tomar esas decisiones son el pasto que tenés y los kilos de animales que tenés. Y con esos dos parámetros vos tenés que organizar la cosa acá adentro. En lo que tiene que ver con pasturas, ¿cuál es el área que tú manejas? Y mayormente, bueno, tiene que ser campo natural para ingresar al proyecto, ¿no? Pero bueno, hay también mejoramientos, hay más viejos, hay más nuevos, y bueno, y todo eso requiere de un manejo, ¿no? Recién lo veíamos, bueno, diciendo medidas objetivas, pero está, hay otra cosa que no hay otra receta que salir, ver, recorrer y bueno, y después, por supuesto, ¿no? Ajustar eso con las demás variables, ¿no? Para el que no esté oyendo y bueno, y diga, ¿cómo son estos campos de estas zonas bajas? ¿Son diablos? ¿Cómo se comportan? Bueno, estos campos en sí te pegan bastantes sustos y sorpresas, a veces agradables, a veces desagradables. O sea, son campos que si llueve mucho se te inundan prácticamente todos y a veces por un tiempo prolongado. En caso de que pare de llover 15 o 20 días, te aprieta una seca enseguida. O sea, a los 20 centímetros aproximadamente tenés un horizonte muy arcilloso, pesado, que es lo que permite que es totalmente impermeable y es lo que permite hacer el cultivo de arroz. Entonces son campos que si te va lloviendo relativamente bien durante primavera, verano y otoño, son excelentes. Cuando te falta agua, se te complica. Y invierno normalmente son bravos, prácticamente no tenés pasturas invernales, todo el tapiz es estival y en invierno el crecimiento que tenés es cero. Y sin embargo pasás el invierno con pasto, ¿no? O sea, no tenés ingreso de ni de pasto en bolsa, como le llaman, ni de otra cosa, ¿no? Es decir, eso es parte de lo que decíamos, ¿no? De agarrarle la mano al manejo. Sí, o sea, lo que hacemos para pasar el invierno es diferimos pasto de que generas durante el verano y el otoño para el invierno. Ese pasto, si bien pierde algo de calidad, lo mejoramos con bloques proteicos y demás para tener una dieta un poco más balanceada. que es con lo único que se suplementa, o sea, no usamos ni grano, ni fardos, ni pasto en bolsa, ni nada, o sea, solamente los bloques proteicos para corregir una dieta que ha perdido mucha calidad. A ver, vamos a pasar a la familia, ¿eh? Digo, a ti te conozco hace muchos años, fuimos compañeros de facultad, así, conozco a tu señora, conocí a tu suegro, y bueno, como recién en Maldonado también, siempre nos estamos viendo. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista del proyecto familiar? Digo, porque ya no somos nenes, no vamos a mentir. Y bueno, y hoy se estudia tanto y se insiste tanto en la transferencia generacional, es decir, ¿qué va a pasar con el predio? A veces los gurises, a alguno te sale que le gusta, a alguno no. O sea, ¿cómo ves esto para adelante? Bueno, nosotros en realidad tenemos 4 hijos, 2 que están involucrados con el tema agro, que son los 2 más chicos, y otros 2 que no. Una vive en el exterior y la mayor es ingeniera eléctrica y no está vinculada con el tema agro, pero sí le gusta. A los 4 también le gusta el campo en sí, y se ve que sus recuerdos de la infancia y demás. Y con mi señora, ya estamos veteranos, estaríamos más para colgar los botines que para seguir. Y si bien un poco seguimos, porque lo vemos como el lugar de encuentro familiar y que lo podamos disfrutar y aprovechar entre todos. O sea, no, ya no estamos buscando de repente una gran rentabilidad ni nada, estamos buscando otro tipo de cosas que nos brinde el campo. Y creo que las estamos obteniendo. Y a su vez, hablamos con los gurises, estamos haciendo cosas que nos han ido transmitiendo ellos, porque son los que van a tener que seguir acá, si es que les interesa. Y muchas decisiones que significan un esfuerzo, lo hablamos con ellos, porque si es para nosotros, lo encararíamos de otra manera. Javier, te vuelvo a reiterar las gracias. Por supuesto, ¿no? Esto es un negocio y bueno, y tiene que funcionar. Pero lo otro me parece importante también, ¿no? Los dos tenemos familia grande y nos gusta tenerlo cerca, ¿no? Aunque a veces tengamos amigos lejos, que también lo tenemos, pero de repente juntarnos, ¿no? Tú en tu campo acá, nosotros en la chacra, es una buena cosa. Gracias, Javier. No, gracias a ti, Gustavo. Ha sido un placer que compartas con nosotros esta jornada y esperemos que sigas en los próximos. Gracias.